FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla. Hola. Mi nombre es Marcela Feudale. Si estás atravesando una situación de violencia, cumplir con el aislamiento no te obliga a convivir con alguien que te agrede o maltrata. Tenés permitido salir de tu casa para pedir ayuda o hacer la denuncia. Es importante que estés en contacto con amigas o familiares de confianza. Pedí ayuda. Llama al 144 las 24 horas desde cualquier lugar del país. Es gratuito y anónimo. Si vivís en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también podés comunicarte al 137 o por mensaje de WhatsApp al 11 27 06 2855. En caso de emergencia o riesgo de vida, marca 911. No estás sola, estamos cerca. Espacio Publicitario. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Respiradores vinculares. Ático ofrece consultas no aranceladas de atención primaria en salud mental por el daño psicológico del aislamiento social obligatorio. Escribinos por WhatsApp al 11 65 27 24 25. 11 65 27 24 25. Respiradores vinculares. Ático. Doná para que la tribu siga encendida. Hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda para poder seguir ejerciendo el derecho a la comunicación, construyendo una perspectiva distinta a la de los medios comerciales. Para que la tribu siga encendida. Podés donar ingresando a fmlatribu.com/para que siga encendida. Necesitamos de tu ayuda para que la tribu siga encendida. Siga encendida. Soy Clarita, fan del pop. Fui a todos los recitales de los ídolos adolescentes de su hija. Y voy a hacerme de amiga y confidente de ella en las redes sociales para finalmente acosarla. Los acosadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan redes sociales, juegos online y otras aplicaciones para engañarlos. Habla en familia sobre grooming y no dudes en denunciar al 137. Informate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otro miércoles acá. Hoy no voy a contar los días de cuarentena porque ya no estamos más en ASPO, sino estamos en DISPO. Bueno, hoy es un día muy especial. Muy especial. Es el día viernes cumplimos 30 años y pensamos que lo bueno sería hacer un programa y hacer un programa recordando, charlando y de paso en ese recorrido de charlar con gente que ya ha estado en este programa en los 30 años, con algunos que vamos a charlar después, ver un poco cómo está hoy la comunicación, los cambios que ha habido y algunas otras cosas. No obstante, vamos a tener una nota con nuestro columnista, con Eugenio Semino, que no va a ser solo de los 30 años, sino que va a estar también relacionada con el momento que están viviendo los jubilados. Bueno, agradecer a la gente de la tribu hoy más que nunca, estos 30 años que estuvimos trabajando. Mucha de la gente que hoy le voy a agradecer no había nacido cuando empezó este programa, pero es bueno agradecerles a Sole, a Dayana, a Gustavo, a Leandro, a May, a todos les mando un abrazo grande. Y yo les diría que se queden, porque va a ser un programa muy, pero muy lindo. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Camilo. Gracias. Bueno, vos también. Vos hoy estaba pensando, en el festejo de los 25 años, sí, que hubo varios invitados en el piso. Exactamente. Vos estuviste. Estuve. Vos estabas haciendo, vos ya ahí hacías producción junto con Francisco. Sí. Así que bueno, así que bastante tiempo, porque ya pasaron cinco años que vos estás con después en el 17 me sumé completamente, porque hacía también en el 16 hice hacía la columna nomás. Y vos, ya que estamos, te voy a hacer una pregunta acá al aire. Vos que bueno, profesor de inglés sos, sí, ya te falta nada más que te den el título ahora que se vaya la pandemia, y estudias cine. Sí. ¿Te encaja esto? ¿Te gusta? Sí, la comunicación sí, porque, a ver, es radio, nos estamos moviendo y estamos comunicando, estamos informando. Y de alguna manera es algo que se hace en las otras dos disciplinas en las cuales me desenvuelvo, digamos. En la pedagogía, en la enseñanza, es comunicación también. Si no hay comunicación, no hay no hay aprendizaje, no hay diálogo, no hay no hay como dije antes, lo di al revés, invertí los roles. Si no hay diálogo, no hay aprendizaje, así que es necesario la comunicación, es una pieza fundamental del enseñar en sí, de la pedagogía en sí, y en el cine también, por supuesto, porque es otro medio distinto para comunicar una idea a través de ficción, a través de documental. El audiovisual es necesario, por algo se transmiten muchísimas noticias y se comunica muchísimo a través de imágenes también. Bueno, hoy va a ser un programa especial. A lo largo del programa vamos a ir pasando algunos separadores, algunos, sí, avances, algunas cosas que van a aparecer en cualquier momento del programa. Por supuesto, este es un programa que a mí personalmente me trae muchísimos recuerdos y es mucha la gente a la cual le tengo que agradecer haber podido sostener este programa durante 30 años y sobre todo a los oyentes, ¿no? Que son muchos, que hay muchos inclusive que no los conozco, que hay otros que mandan saludos y uno dice uy, y se pone contento porque sabe que del otro lado siempre hay alguien, pero hay algunos que son emblemáticos, así que a esos también agradecerles. Voy a hacer algún nombre, pero seguramente me voy a olvidar de muchos, ¿no? Pero hay algunos que que durante los 30 años hemos estado en contacto, como puede ser Miguel de Floresta, sí, en los últimos 20 por ahí, como puede ser mi hermana, que en los últimos 20 hemos estado en contacto, como puede ser Elena Cedrón, que también tuvimos cantidad de contacto. Hay algún oyente que se llama Susana, que no sé quién es, pero también mucho contacto tuvimos. Hay otra que se llama Elena también, y no es Elena Cedrón, y mucho contacto. Y en los últimos años, Isabel Durán. Bueno, yo nombro algunos porque tuvimos algún contacto, pero por suerte han sido bastantes. No miles, o sí. Pero bueno, en esos quiero agradecer, y una que fue emblemática, que fue Vela de Almagro, que la historia de la radio, cuando la escribió Ulanowski, la puso como la oyente fundamental de la radio allá por los años principios de los 90, cuando nosotros empezamos, y tuvimos la suerte que desde que empezamos hasta que ella no estuvo más en este mundo, nos escuchó y también teníamos un relato. Así que en ella agradezco a todos aquellos que nos escucharon y a todos aquellos que nos ayudaron. Y después de gente que pasó por el programa, hay más de 100 personas que me han acompañado en diferentes momentos. Sí. Algunos... Hoy vamos a charlar con ellos, vamos a charlar con Eugenio Semino, vamos a charlar con Fabián Arancibia, siempre y cuando anden bien las comunicaciones, con Adrián Puleiro, con Mara, que empezó conmigo el programa en el 90, con Inés Farina, que fue una productora que tuvimos mucho tiempo, y bueno, y hubo otra cantidad de gente que nos ha acompañado, Nora Podestá, que fue productora durante mucho tiempo, y después, bueno, de los que estuvieron al comienzo, Carlos Rico, Pablo Fernández, que me disculpen todos los que me olvido, pero bueno, agradecerles a todos. A la primer locutora, que la van a escuchar en un momento, si podemos se la vamos a poner a Mara, si te parece, Camilo. Sí, por supuesto. Si podemos comunicarnos con Mara. Rosana Saluso, una de las mejores locutoras que había principio de los 90 acá en Buenos Aires, estaba en la Rock and Pop, en otros medios, una de las mejores voces, que hoy creo que está en Mercedes, San Luis, por algunos datos que llegaron en algún momento al Facebook. Bueno, qué sé yo, a otra locutora, Gloria Lopresti, que fue una famosa actriz, que fue locutora, también nos hacía la locución, Gloria Lopresti, que algunos que tienen que tener muchos años, porque trabajaba en los 50 en los Pérez García, tenía 5 años, ella me lo aclaró una vez, pero que fue también nuestra locutora. Tito Velato, que nos acompañó un tiempo, a Dante Báez, que nos hacía el móvil, a Daniel Madia, que también hacía el móvil. Bueno, a todos, a los que están, a los que no están, a todos quiero agradecerle mucho. Alicia Jerkovic, No, sé que me estoy olvidando de muchos, pero bueno, de eso se trata también, a veces de olvidarse. Pero todos saben que los llevo en el corazón. Bueno, ¿qué te parece? Lindo programa se viene hoy, ¿eh? ¿Eh? Único programa, podríamos decir. Un programa único. Vos sabés que el programa de los 25 años, ¿te acordás? Sí. Dieron el premio a la... Fue un programa que escucharon para el premio estímulo a la calidad editorial. Cuando cumplimos, sí, en 16, 25, claro. Años. Claro. Claro, claro. El premio que da el registro de medios vecinales del gobierno de la ciudad. Bueno, ahora yo no puedo con mi genio. Y estuve viendo las cosas que pasaban, y muchas cosas son muy parecidas a las que pasan ahora, ¿no? Y entonces quise recortar alguna cosita. ¿no? Y si te parece, y esperemos que lo escuchen los oyentes, vamos a pasar un audio del 1991, sí. Una reflexión que hacemos junto con Alicia Herkovich, año 91, sobre las elecciones que había en ese momento. Sí. Estoy hablando en plena época de menemismo, ¿no? Y era un momento terrible para nosotros, porque era cuando se empezaba a privatizar todo. Veníamos del plan Bonex, que se habían quedado con los plazos fijos, te los devolvían, pero a más tiempo, con menos interés, es decir, un saqueo de la propiedad privada. Se veía que se privatizaba todo, se entregaban las joyas de la abuela, se veía un modelo que el peronismo llevaba adelante, neoliberal, que creo que es en algunas cosas muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y por los relatos, digo, y hubo elecciones y ganaron por muerte. Y nosotros reflexionábamos de esta forma. ¿Te acordás lo que decíamos ayer? Decíamos ayer. Los locos de Buenos Aires. La campaña electoral el gobierno la hizo sobre la estabilidad que en este momento tiene el país en materia económica. Y en todas las propagandas que hizo el gobierno durante la campaña electoral decía que el número de votos iba a ser un apoyo al plan económico del gobierno. Yo pienso que nos tenemos que hacer cargo todos de que realmente ha habido un elevado porcentaje de apoyo al plan económico del gobierno. Seguro. Entonces, sí, sí, es así. Esa es la realidad. Y nos guste o no, lo que nosotros pensamos que es una estabilidad de hambre, una estabilidad de marginación, una estabilidad sin hospitales y sin educación, está en este momento siendo apoyado por un gran porcentaje de votantes. Y hay que hacerse cargo, ¿no? Hay que hacerse cargo, porque también tenemos que decir que evidentemente surge a las claras la falta de solidaridad por ahí también. Porque acá esta vez ya no va más el discurso de nos traicionó, nos mintió, es un traidor. No, esta vez se dijo, acá está el plan, esto es así, los jubilados van a seguir cobrando 1.500.000 australes, que ahora están en 1.200.000, los maestros van a seguir con sueldos bajos, vamos a pagar la deuda externa, vamos a girar al exterior, vamos a rematar el patrimonio nacional, vamos a hacer todo contra ustedes, pero vótennos. Y lo votaron. Ahora hagámonos cargo, acá no sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Aquellos que nos decimos o que creemos estar en el campo popular, elaboremos una nueva propuesta. Y por sobre todas las cosas, saquémonos de encima a todos estos dirigentes que han llevado a la izquierda a la derrota. Nosotros, un poco lo que decía Alice, lo que decía yo, bueno, es así, no hay que hacerse cargo, ¿no? Hay que hacerse cargo de que la gente quería eso, ¿eh? Lástima que toda esa gente, después, con los años, inclusive mucha que aplicaba eso, le echaba la culpa de todos los males a ese momento, ¿no? Pero en ese momento le habían puesto el voto. ¿Y por qué digo que es parecido? Y bueno, hoy estamos viendo el ajuste feroz que se está llevando adelante otra vez un gobierno peronista, como ese del 91. Y también hay que hacerse cargo, ¿eh? Hay que hacerse cargo. La diferencia en ese momento que el relato era otro. Hoy te hacen un relato, te hacen lo mismo que en ese momento, te saquean, te ajustan, pero te dicen que están haciendo la revolución socialista, más o menos. Así que bueno, por ahí esas son un poco las diferencias. En ese momento te decían, vamos, te decían así, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Claro. Por ahí, dentro de poco lo dice Alberto Fernández, ¿no? 30 años. Los locos de Buenos Aires. Los números de Fabiana. Los números de Fabiana. Bueno, en uno de los buenos momentos de los locos de Buenos Aires, trabajamos con mucha gente que queríamos, porque había estado con nosotros en algunos otros proyectos y mucho tiempo. Y formamos algo así como lo que se llamaba un seleccionado. Hablo de por allá por el 2003, entre el 2003 y el 2016, que estábamos con Francisco Godínez Galay en producción, estaba Mary en Chucrum, y en co-conducción conmigo estaba Fabiana Arencibia, que la tengo en línea. ¿Cómo te va, Fabiana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Treintañeros. 30 años. Y muchos sí. Anduvimos juntos porque por fuera de Los Locos de Buenos Aires estuvo, bueno, cuando nos conocimos en el 97 en un encuentro y después la Redeco, que también la fundamos entre todos, ¿no? Sí, sí, hemos compartido muchos años, lindos años de nuestras vidas en esto que tiene que ver con la comunicación. Fabi, y yendo al tema de comunicación, ¿cómo lo ves hoy? ¿Y ves diferencias en el tema comunicación con esa época, con 7 años atrás, 8 años atrás? ¿Ves algunas diferencias, algunos logros? ¿Cómo lo ves vos, que aparte que estás trabajando mucho en la Redeco, ¿no? No, el logro es la permanencia, digamos. Ya la permanencia de un proyecto que por muchos años, como es el del programa de ustedes, o mismo la radio o la Redeco, la permanencia de proyectos comunicacionales en el tiempo, con todos los altibajos, con todas las cosas que de este país que nos atraviesan de una u otra manera, me parece que es en sí un logro. Es un logro que de ser absolutamente en algún punto por algunos sectores ninguneados o por otros ignorados por ahí por nuestras propias incapacidades también. Hoy, bueno, cuando se habla de nuestros medios, es muy raro que nadie sepa de qué estamos hablando. Me parece que esos dos elementos para mí son un balance positivo, ¿no? La credibilidad también es otro elemento, el hecho de que, bueno, tomen nuestra información no como, bueno, estos chiquitos que, a ver, hacen como hobby el periodismo, bueno, y son estudiantes algunos y otros, bueno, despuntan el vicio, bueno, esa cosa de haber avanzado en un respeto de algunos sectores de la sociedad y dentro del ámbito periodístico también, ¿no?, por nuestra labor, me parece que también es un logro. Fabiana, y con respecto a ahí, yo cuando te presentaba anteriormente había pasado una etapa que vos eras columnista, es decir, estabas en otra faceta, por decirlo de alguna forma, ya no en conducción. Ahí vos te ocupabas de los números, ¿y qué diferencia vos ves que a nivel país hemos avanzado? ¿Cómo lo ves, no? Cuando, por ejemplo, hoy te enterás que se va a ser una fórmula para los jubilados, a los cuales se les viene bajando la jubilación. ¿Ves que ha habido avances, retrocesos? ¿Cómo lo ves eso? Ya, justamente hoy estaba pensando en esa clave, como se suele decir también. Viste que ahora hay... las palabras se ponen de moda, esto, reinventarse, bueno, ahora todos nos reinventamos, bueno, no sabemos en qué, pero bueno, nos reinventamos por la pandemia, y clave es una palabra que también se utiliza bastante. Y pensaba, escuchando, bueno, esto de la nueva, entre comillas, metodología para calcular el haber, que no es nueva porque es anterior a la que ya teníamos. Escuchaba también, bueno, el discurso del presidente alabando, digamos, lo que había sido el proceso de reformas del gobierno de Bolivia antes que le dieran el golpe, y él hablaba alabándolo como de reformas estructurales, mencionaba así, y mencionaba de que, bueno, de que como que eran en cierto sentido un modelo de que es posible. Y yo me miraba a nuestro propio país y pensaba que la última reflexión o momento que yo tengo donde se podría haber avanzado en esas reformas estructurales, que fue durante la primera presidencia de Kirchner, porque teníamos un crecimiento a tasas exponenciales, no se hizo esa reforma estructural. Entonces, ¿por qué pensar que ahora, en medio de una de las crisis constantemente cíclicas que tiene el capitalismo en nuestro país, podría llegar a pensar de que se iba a avanzar en una reforma? Entonces, pensaba, bueno, estamos alabando algo, pensando la mayoría de los economistas en cómo reducir el déficit fiscal por el lado de los gastos, entre comillas, y no hablando del tema de resortes de la economía que tendrían que estar en manos del Estado para de ahí tener ingresos genuinos de esta divisa que nos persigue con el tema de la dolarización de nuestra economía. Pensar en un impuesto a la riqueza que fue una amague que hace un montón que estamos tardando y que cuando sea el 1% va a ser casi la nada misma en relación a la capacidad de pago que tienen todos esos sectores mínimos que le van a cobrar el impuesto. Pensaba, bueno, en que la salida es Vaca Muerta, que no es nacional, o la fábrica de chanchos que van a poner los chinos, que aparte de ser cuestionada desde el punto de vista ambiental y, bueno, todo lo que ya sabemos, también, ¿no?, es para llevar chanchos a China, ¿entendés? O sea, pensaba en lo que es nuestro país, cómo se construyó desde la Revolución de Mayo hasta ahora, y por qué todas estas medidas, si uno quiere que sean positivas y que todos estemos mejor, en definitiva me sonaban como más de lo mismo, después de una noche negra de que fue el macrismo, pero más de lo mismo de lo que se viene reciclando. Entonces, es como que esos cambios estructurales que se alaban en otros, en este caso en Bolivia, o sea, no veo que seriamente se esté pensando en aplicarse ese tipo de cambios en nuestro país, ¿no? Entonces, un poco por ahí pesimista es la visión, pero no es del todo pesimista, porque no digo que no hay salida, digo que hay salida, pero que no hay quien realmente, una fuerza política de consenso popular que realmente esté seriamente pensando en aplicar esa, podemos decir, salida a la boliviana, sin poner, digamos, como que eso es perfecto, ni no. Pero bueno, ellos agarraron los resortes de la economía, que son sus hidrocarburos, un montón de aristas. Pero el punto económico, hicieron, mejor dicho, lo que dijeron que iban a hacer. Está muy claro. Como siempre, una cosa que tengo que felicitarte es en la coherencia. Y de paso también aprovecho el momento con esta cosa que nos pasa a los porteños y a los argentinos en general, que es que cuando hay una fecha redonda solemos hacer balance. Así que agradecerte por el tiempo que estuviste con nosotros y mandarte un beso muy grande. Y esperar que pronto podamos hacer algunas notas económicas nuevamente. Yo les agradezco a ustedes, a la radio, a Los Locos, porque en realidad para mí fue un desafío y un ejercicio. Yo no soy periodista económica especializada en economía, me gustó siempre, por mi profesión, que soy contadora, bueno, estoy obligada a leer, pero el programa me ayudó como a sistematizar un montón de ideas que uno por ahí las tiene desparramadas en la cabeza, y la verdad que para mí fue un desafío, un placer hacerlo, y me sirvió mucho en mi crecimiento personal, ¿no? Así que la agradecida soy yo. Gracias, un beso grande, Fabi. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Fabiana Arancibia nos acompañó en el programa durante mucho tiempo, porque a veces en el aire, en co-conducción, a veces como columnista y muchas otras veces proveyéndonos de noticias, como lo hace ahora desde la red Eco Alternativo. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Encendida. Espacio publicitario. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. 15 67 10 37 58. El WhatsApp de la tribu. Mensaje de voz. Informaciones. Críticas. Elogios. Afirmaciones. Comentarios. Preguntas. Soná en la tribu. 15 67 10 37 58. Soy un soldado de un juego online. Puedo hablar con tu hijo, jugar en equipo, convertirme en su amigo y confidente para finalmente acosarlo. Los acosadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan redes sociales, juegos online y otras aplicaciones para engañarlos. Habla en familia sobre grooming y no dudes en denunciar al 137. Informate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Entendida. La tribu. 88.7. Encendida. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. En los locos de Buenos Aires. Entre la gente que nos acompañó en los últimos 30 años, sin duda alguna, debería destacar a una persona. Esa persona es nuestro columnista, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, no solo por lo que aportó al proyecto, sino por la amistad que tenemos. Así que bueno, lo tengo en línea. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Y le agradecido soy yo. Y algo que estaba pensando en términos de esta comunicación de tantos años, cómo la comunicación a través de la vía sostenida comunitariamente, con criterio de independencia, con sacrificio, se va consolidando en términos también del mensaje y de las relaciones personales. Así que bienvenido el esfuerzo, bienvenido los 30 años, y seguramente cuando festejemos los próximos 30 estaremos, desgraciadamente, si Argentina sigue así, hablando de los mismos temas de cuando empezamos. Claro, vos fíjate, sí, yo estuve revisando en estos días cosas que hablábamos con vos en otros momentos, y hay muchas cosas que son reiterativas, ¿no? Pero entre las cosas que son reiterativas es esto que ha tenido la clase política en los últimos 30 años, de siempre ver y buscar cómo ajustar con los jubilados, es decir, cómo hacer que los jubilados ganen menos. Todos, pasó Menem con lo mismo, con la ley de solidaridad con Cavallo, después lo vimos en la época de la Rúa, en la época de la Baña, y bueno, y ahora, después de muchos mensajes que hicieron ilusionar a mucha gente, que se iban a pagar los aumentos a los jubilados con los intereses de la LELIC, que se iba a aumentar sus salarios, bueno, otra frustración, porque ahora está pasando todo lo contrario. Y de eso te quería hablar. Nueva fórmula, nuevo ajuste. Nueva fórmula y sí, política de Estado, ahora que lo señalaba, que se sostuvo en el tiempo. Se sostuvo, digo, en términos negativos, ¿no? Es decir, siempre es un sector, el del adulto mayor, el del jubilado, el del trabajador, que aportó durante 30 o 40 años, el que ha sido damnificado por las políticas y con las mismas metodologías, porque a veces dice no, pero estuvimos en el año, en los 90, la privatización. Ahora, todo es parte de un mismo esquema de poder donde las AFJP, de movilizaciones, se trató de evitar la privatización de todo el sistema, se juntaron firmas, etcétera, etcétera. Durante su vigencia hicieron un enorme negocio, los bancos, el sistema financiero, muchos sindicatos, y hoy estamos hablando del remanente de lo que quedó de aquellas AFJP cuando hablamos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que también están liquidando para otro negocio financiero. Y en todo esto, los que debían ser los beneficiarios nunca recibieron nada. Vale decir que es como que se da un mundo alrededor del jubilado, donde hay muchos que se enriquecen, y el jubilado, el adulto mayor, el trabajador que en un momento dado dejó la actividad y pasó a esta categoría, están cada vez peor, ¿no? Es decir, es una cuestión realmente muy significativa, porque la metodología que se usa para sacarle la plata es siempre la misma, ¿no? Es decir, es muy, muy, muy llamativo para una sociedad, y ahora excede al sector, una sociedad que naturalice durante décadas y décadas y décadas del despojo de su propio esfuerzo, ¿no? Porque, en definitiva, no es que estamos hablando de un dinero que pone un tercero, sino es lo que puso cada uno de los trabajadores durante 30 o 40 años de trabajo, ¿no? Claro, es un salario diferido, ¿no? Económicamente es eso. Así es, así es. Y si lo tomáramos en términos de la propia definición y demás, al ser un salario diferido, debiera tener todas las condiciones y la movilidad de ese salario. Vale decir que no hay que hacer grandes fórmulas, ecuaciones, pongo, resto, divido, que la recaudación y demás, sino que simplemente mantener el valor del salario, y si ese salario se deprecia vía otro fenómeno que se ha sostenido en el mundo, creo como en ningún otro lado, la particularidad de Argentina de mantener índices inflacionarios realmente increíbles, ¿no? Es decir, porque hubo un mundo de inflación, hubo un mundo con países que tuvieron hiperinflación, pero Argentina cronificó la enfermedad. Cuando hablamos de las tasas de 15, 20, 30, hoy se están haciendo colocaciones con tasas del 17% en dólares, cuando en realidad en el mundo esto no existe. Yo creo que todo esto nos ha llevado a no solo a distorsionar las propias instituciones, los propios modelos económicos, sino también nuestra psiquis, ¿no? Es decir, se vive un malestar permanente que es la incertidumbre. Claro. Ahora, Eugenio, esto, como decíamos recién, es el tema de nunca acabar, porque cada uno que viene lo que está buscando es cómo bajar. Ahora, los jubilados habían tenido un ajuste brutal en el gobierno anterior, porque se le comieron ahí un trimestre. 30 puntos en 2 años. Claro, 30 puntos en 2 años. Ahora se hubiera podido recuperar una parte de esos 30 puntos y sería la misma fórmula, ¿no? Efectivamente, y lo que está pasando es que van a estar perdiendo, según las categorías, entre 15 y 20 puntos más. Claro, lo cual es no solamente no... porque podrían también haber mantenido la fórmula durante este año y después cambiar la fórmula, pero evidentemente la idea era otra. ¿Vos lo ves esto como una ofrenda al Fondo Monetario Internacional? Es decir, mira, te voy a contar brevemente, en la noche que se anunció que llegaban los representantes del fondo a la mañana siguiente, a las 10 de la noche hubo un llamado de Casa de Gobierno a los principales medios, y esto me lo cuentan los periodistas, para dejar un blanco, porque iba a haber una noticia que llegó a los 10 minutos de ese llamado, que fue la fórmula. Vale decir que... viste que cuando vos llegás a los hoteles a veces te dejan una bolsita con bombones y un moño. Sí. Los que llegaron del fondo a la mañana se encontraron arriba de la almohada con esta medida. Claro. Sí. Otra explicación no tiene, ¿no? Claro. Así que bueno, y una cosita para terminar con este tema, porque hay otro tema que quería consultarte. Todo esto se pudo discutir en el Congreso, porque ¿para qué lo llamaron? Ustedes fueron al Congreso, discutieron esto. Sí, nosotros los invitados fuimos una vez. Los senadores y los diputados hicieron 16 reuniones de comisión en 5 meses discutiendo esto. Uh-huh. Y la conclusión fue que llegó el mensaje del Ejecutivo, por lo cual se obvió toda la discusión parlamentaria, todas las opiniones de quienes pasamos por el Congreso, y un tema central que me parece que es lo sustantivo y lo que le interesa al jubilado, al pensionado, al trabajador, que es en ningún momento se habla de recomponer el haber, sino simplemente las fórmulas son para mantener el estado de miseria y acrecentarla. Está muy claro. En diciembre se va a reajustar 6 puntos, es decir, por debajo de lo que hubiera sido aplicar la fórmula suspendida. 6 puntos sobre 18.000 pesos son 1.000 pesos. Por día son 33 pesos. Conseguimos un alfajor por esa suma. Sí, hay una sola marca. Bueno, en eso es lo que va a mejorar la vida del jubilado. No, realmente uno tiene que tomarlo esto con mucha, no sé, de alguna forma, porque si no uno se enferma, ¿no? Por supuesto, no te enfermas, ¿no? Porque, mira, de no ser trágico sería meramente grotesco. Claro. Y es grotesco la imagen que da las instituciones en Argentina, porque no puede ser, yo lo hablaba hoy con algunos legisladores, que ellos mismos cedan su condición, es decir, que ellos, después de estar discutiendo 5 meses, vengan y digan, no, che, lo que tienen que votar es esto, aún los propios oficialistas, claro. ¿Me explico? Digo, entonces no tiene razón de ser institucional el debate parlamentario. Claro. Y la verdad que hay mucha gente que en algún momento va a tener que rendir cuentas. Otros sabemos que no, porque se han manejado siempre igual. Pero hay mucha gente que tiró en los últimos años toda su trayectoria. Habría que ver eso. ¿No? Es incomprensible, ¿no? El rifar, claro. La vida misma, ¿no? La verdad que no se comprende mucho. Es incomprensible. Eugenio, una cosa que no se pudo instalar en los medios, pero sabemos que hay muchos problemas en el PAMI. Muchísimo. ¿Qué sabes de esto? Mira, lo que hablábamos recién sobre la fórmula y demás, se da en el peor momento de los viejos, los adultos mayores, los añosos, como se nos quiera llamar, en la Argentina, y uno de los peores momentos del mundo. El 80% de los muertos durante el 2020, y que escuche el sistema político, son adultos mayores. Fueron la carne de cañón del COVID. Y un sistema de salud que realmente dio respuestas relativísimas, y no refiero al recurso humano, que ha sido heroico, mal pago, sacrificado, y al día de hoy los que pudieron salvar su vida y demás tiene que ver con esos esfuerzos, no con el sistema político institucional de salud. En términos de PAMI y ANSES eran las dos instituciones, los dos organismos que debían haber tenido la mayor de la participación y de las ayudas para los adultos mayores. Ninguno de los dos existieron durante la pandemia, durante la cuarentena. El PAMI, en términos de repartos políticos y demás, se santió unas 200 personas, dicen que por razones políticas, bueno, hay muchos a quienes uno conoce que tienen 15, 20 años de instituto, en la particularidad que nadie entró al instituto ni a ninguno de esos organismos por concurso abierto de oposiciones, ¿no es cierto? Pero al margen de esto, fueron reemplazados mucha de esa gente por jóvenes audaces, seguramente muy buena gente y grandes militantes, que no tienen la más pálida idea de lo que son los circuitos institucionales, los trámites y demás. Por eso, sumado esto a que hay deuda con muchísimos prestadores, concretamente hoy te estoy hablando de un problema grave con las clínicas de diálisis, porque no se actualizaron nunca los aranceles, están a nivel del 2019 y los insumos son todos dolarizados, aún con el dólar oficial, quedaron totalmente desfasados. Lo que está pasando es similar en medicamentos y en otro tipo de insumos. Así que las respuestas en todo el país, son realmente negativas, peligrosas, y han agudizado el drama de los adultos mayores. Tanto PAMI como ANSES. Y se está jugando a la politiquería en el medio del infierno, en el medio de la desesperación, y esto tiene sus consecuencias. Así que me parece que los balances son absolutamente negativos en todos estos aspectos. Bueno, está muy claro. Eugenio, yo te agradezco mucho por haber charlado, y bueno, y aprovecho para agradecerte mucho por estos 30 años que pudimos atravesar juntos. A veces tomando todo como comedia, porque si no hubieran sido muy difíciles. Sí, sí, realmente el tema de la amistad, del valor de compartir, de poder hablar con humor e ironía las cosas aún más serias, hablan de vida, ¿no? Y yo creo que los dos, que Camilo, que los chicos que han acompañado todo este proceso, que han ido haciendo su propio camino, hablan de esa vida, ¿no? La vida que se impone a pesar de todo. Así que me parece que hay que festejar luchando, festejar con queja y festejar con propuesta, que es lo que has hecho durante todos estos años desde el programa. Muchas gracias y un abrazo grande, Eugenio. Lo mejor para ustedes. Gracias. Oye, ya. A partir del 5 de marzo a la mañana tenés dos opciones. El periodismo independiente de siempre. Señores, son las 8. Y nuestros títulos. Buen día, Santo. Precaución y paciencia. Sobre todo, paciencia. O Los Locos de Buenos Aires. Estallará y la hora no está lejana. De 8 a 9. Las masas oprimidas se levantarán. De lunes a viernes. Alegría y valentía desbordada. Y haremos una linda mañana. Brillante sol nos va a iluminar. Los Locos de Buenos Aires. De lunes a viernes, de 8 a 9. Periodismo dependiente. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Ya lo creo que lo repetí varias veces durante el programa. Es un programa muy especial. Estamos hablando con mucha gente a la cual uno quiere mucho, ¿no? Porque lo acompañó en determinados momentos. Cuando este proyecto por ahí no hacía mucho que empezaba. Y bueno, estoy en comunicación con Laura Pouso. Fue co-conductora conmigo durante varios años. ¿Cómo te va, Laura? Muy bien, encantada en estar en este momento conversando con vos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Laura? Me viene a la cabeza tanta cosa, tanto recuerdo. Realmente a mí también. Laura, bueno, yo lo que te quería preguntar es las sensaciones. ¿Qué fue para vos un poco Los Locos de Buenos Aires? Yo me acuerdo que viniste cuando eras la presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Bueno, y compartimos ahí un tiempo. ¿Qué te dejó ese tiempo? Uy, para mí es como una época en donde la intensidad del compromiso militante era 24/24, ¿no? Era construir espacios, abrirnos preguntas a empujones y construir certezas en la búsqueda de transformaciones, ¿no? Me parece que Los Locos también tiene mucho que ver con esta época, con poder testimoniar un proceso de militancia de distintos sectores del movimiento juvenil, del movimiento popular en la Argentina, en donde dábamos cuenta desde ese estudio, desde el móvil, de la radio, cómo los sectores populares resistíamos a un proceso de ofensiva, bueno, similar al que vivimos los últimos años también con el macrismo, pero tal vez, digamos, con rupturas importantes y con creaciones de modos de manifestarnos, de construcciones de herramientas políticas de nuevo tipo. Pienso por ejemplo en la CTA, en el movimiento piquetero, en el movimiento estudiantil disputando justamente las herramientas de organización y de participación para recuperar protagonismo y poder intervenir desde una mirada necesariamente de transformación, ¿no? Creo que fue un momento bisagra que finalmente, bueno, nos tocó vivir y protagonizar también desde la comunicación popular que se construía en este espacio de FM La Tribu y en Los Locos en particular, cubrir todo el proceso del 2001, de las asambleas populares, participar no solo desde la cobertura, sino también como protagonistas de ese proceso. Realmente una intensidad y una densidad en lo político, en lo social, en lo cultural, que yo creo que sentó precedentes y que aportó mucho a lo que después seguimos desarrollando y fortaleciendo, ¿no? Laura, ¿cómo ves la comunicación hoy, así, brevemente? Qué pregunta. Y la veo complicada, che, la veo complicada. Creo que hay, por suerte, muchas experiencias que se han multiplicado de resistencia, de propuestas contraculturales a lo que son los medios masivos, pero creo que hay que dejar de llorar. Creo que hay que dejar de llorar. Creo que esta cosa del diagnóstico permanente sobre la hegemonía de los medios oligopólicos y su capacidad para erosionar la agenda de lo público, debe dejar de ser un diagnóstico. Debe dejar de ser un diagnóstico. Hace muchos años que estamos haciendo este diagnóstico y que es momento de tomar definiciones para cambiar las reglas del juego. Las asimetrías existentes las conocemos los que hemos transitado distintas experiencias desde la comunicación hace muchos años, las hemos diagnosticado, hemos formulado propuestas, hemos resistido, hemos sabido sostener y proyectar distintos modos de comunicación, comunicación popular, comunitaria, alternativa, que están en condiciones de hacer propuestas de alta calidad, de buen contenido, y falta la decisión política, me parece, de plantear reglas del juego más claras, donde efectivamente los privilegios se acaben de una buena vez por todas, y por ahí, como en otros aspectos, dejar de negociar con los poderes fácticos, con los poderes existentes, construidos desde ya conocemos la mafia de los negocios en la Argentina y la complicidad de los poderes políticos, de turno, del poder judicial. Creo que hay que dejar de llorar. Realmente creo que hay que dejar de llorar, creo que hay que ponerse a la altura de las circunstancias y construir efectivamente las posibilidades que la ley de medios en su momento planteaba como un principio de piso de derechos, de horizontes en términos de comunicación, teniendo como protagonistas a las mayorías. El derecho a la información es algo que no se le puede negar al pueblo, y sostener esta lógica tan asimétrica de comunicación concentrada, lo que le niega es el derecho a las mayorías de construir su agenda, en principio, pero además también el derecho a la información que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos. Está muy claro. Laura, yo quiero agradecerte mucho, aparte muy interesante todo lo que decís, y te mando un beso grande. Bueno, sé que creció la familia, ¿no? Tenés tres chicos, ¿no? Tengo tres chicos, tengo un varón grande ya de 16 años, tengo unas mellizas de 9 hermosas. Bueno, acá armamos en San Juan la célula familiar, como digo yo, y transitamos también la resistencia y la experiencia desde estas provincias, por ahí un poco también olvidadas en los grandes debates públicos. Yo, Robert, bueno, te quiero mandar un abrazo gigante, decirte al aire que te reconozco, que te valoro, que te admiro, que las personas que construyen con tanta consecuencia estos proyectos de orden colectivo, de intervención, de transformación, valen mucho, ¿no? Creo que es importante también que nosotros valoremos esa consecuencia y esa militancia que nos acomoda, que nos especulamos, tiene con ideas, con cuerpo, lo que piensa, así que vos sos uno de esos, y para mí que Los Locos cumpla 30 años es la demostración cabal de que las ideas no se mueren ni en las mejores ni en las peores, se sostienen. Gracias, así que Laura, un abrazo enorme, te quiero muchísimo, de verdad, un placer haber pasado por ese estudio, haber compartido micrófono con vos, realmente un placer, lo digo desde el fondo de mi corazón, gracias por tu generosidad, por haber aprendido tanto ahí también. Te decía hace un rato que uno con el tiempo se da cuenta de todo lo vivido, ¿no? Y la verdad que Los Locos es un gran recuerdo en mi historia. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Te mando un beso muy, muy grande y bueno, y vamos a seguir en contacto. Gracias. Abrazo gigante. Gracias. Laura Pouso, bueno, habló de la provincia, está en San Juan. Me acompañó mucho tiempo y bueno, se darán cuenta que todas estas cosas emocionan mucho. Lo que conoces, lo desconocido, lo que está, lo ausente, lo que puede, lo que no puede más, lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo. ¿Entendido? La radio cumple 100 años. 1920-2020. Somos las radios de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Construimos comunicación libre desde la participación colectiva. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Radio Tierra Campesina 89.1 FM, Radio del Norte de Mendoza. Como medio comunitario defendemos y abanderamos las luchas de la organización, que son la reforma agraria integral, la soberanía alimentaria y la justicia social, dando voz a los sectores rurales del departamento de Lavalle, campesinos y campesinas y trabajadores y trabajadoras rurales. La radio cumple 100 años. Somos las radios de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Espacio Publicitario. Soy Clarita, fan del pop. Fui a todos los recitales de los ídolos adolescentes de tu hija y voy a hacerme de amiga y confidente de ella en las redes sociales para finalmente acosarla. Los acosadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan redes sociales, juegos online y otras aplicaciones para engañarlos. Habla en familia sobre grooming y no dudes en denunciar al 137. Informate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea online. www.fmlatribu.com/noticias en línea. Señores, vamos a terminar viendo el Pacífico desde este lado. No hay condiciones institucionales para que eso sea de calidad. La memoria. La agenda periodística de La Tribu online. Está ocurriendo en varias provincias, no solo Comodoro Py. Estamos reclamando la efectivización de los compañeros en el trabajo. www.fmlatribu.com/noticias. Tenemos que estar acompañando a los testigos que se presentan. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Fin de espacio publicitario. Hay un frenético intento de volver a la normalidad. Me parece que no solo volver a la normalidad es idiota, significa restaurar las condiciones que han producido la pandemia y al mismo tiempo restaurar las condiciones que han producido efectos de crisis social y ambiental. No solo volver a la normalidad no es una buena estrategia, una buena intención, una buena formulación del problema, no solo es mala, sobre todo es imposible. Volver a la normalidad ahora no significa nada. La tribu. Ex La Tribu. Encendida. Si 20 años no es nada, ni te cuento lo que fueron estos 30. La siento por todas partes. Cuidado con esta gente. No se sabe qué pretender. No lo. Idea, producción y conducción, Alicia Echagüe, Carlos Rico, Mara Curuchet y Roberto Ruiz. En el 88.7 MHz de la frecuencia modulada estereofónica La Tribu. Los locos de Buenos Aires. Hoy cuatro. No, ¿sabés que me estaba riendo? Vos empezaste a hablar antes de Manota. Vamos, Manota. ¿Por qué no empezás de nuevo bien? Normalmente. Buenas noches. Con la música. Buenas tardes. Los locos de Buenos Aires. Dale nomás. Te vamos, falta una viola, algo. Después te acompaño. Esto creo que va a ser la parte que es más difícil hacerla, ¿no? Porque tiene que ver con el comienzo de Los Locos, tiene que ver con fines del año 90, con ese martes 6 de noviembre del 90, que, como decía la presentación que recién escuchamos, Carlos Rico, Alicia Echagüe, Alicia Jerkovich en realidad, Mara Curuchet, bueno, con ellos hacíamos Los Locos de Buenos Aires. Y tenemos en línea a Mara. ¿Cómo estás, Mara? Hola, Roberto. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás tanto tiempo? Porque nosotros bien. Hace tiempo, aparte, que no nos vemos. Es más, hablamos a los 25 años. ¿Viste esta cosa que tenemos los porteños, que las cifras redondas nos encontramos? Y sí, porque ya para estar bastante cruzado ya no tiene sentido, como lo redondito. Claro. Estás en Mar del Plata, ¿no, Mara? Yo estoy viviendo ya hace unos cuantos años en Mar del Plata, pero no exactamente en Mar del Plata. Yo estoy viviendo en Chapadmalal, en Playa Chapadmalal, a 5 kilómetros de lo que es la colonia, donde está la zona residencial. La del presidente, de los presidentes, y este de 25 de Mar del Plata y 20 de Miramar. Digamos que estoy en el medio. Bueno, vos en la zona rural. En la zona rural. Que siempre dije que alguna vez iba a ir, pero yo debe hacer 40 años que no voy a Mar del Plata. Así que. Y bueno, tratar de no llegar a los 45 y te venís. Claro, claro. Mara. Vos, después de hacer Los Locos, bueno, estuviste en cantidad de proyectos, ¿no? Estuviste en la Red Eco mucho tiempo, hacías programas, me acuerdo, en Radio Abierta, que te escuchaba a la madrugada, con Fabiana y con Norma. ¿Qué fue para vos ahí Los Locos de Buenos Aires? ¿Cómo lo recordás ese noviembre del 90 y esos primeros tiempos? Y era... Yo venía haciendo teatro, me dedicaba muchísimo al teatro. En esa época estaba en una cooperativa de teatro que nos basábamos fundamentalmente en las obras de Bertolt Brecht. Ajá. Pero... Después nos juntamos, te conocí a vos, lo conocí a Robert, a Carlitos, Rico, lo conocí a Alicia, y como laburábamos todos en un mismo lugar, sí. Ahí surgió la idea de tener un programa de radio. Yo entré a ese programa de radio solamente con las ganas de hacer algo, de trabajar, de conocer lo que era una radio sin ningún tipo de conocimiento. Eso me llevó después a mí a hacer los cursos de la escuela de Éter, las de ajá. Eduardo Aliberti, porque llegaba un momento que me notaba con un piso. Eso en realidad a mí me saca, conocer la radio, me saca en todo caso de todo eso que podría ser la parte de teatro, actuación, y me atrapa, me apasiona lo que es el tema de la radio, el tema de la comunicación. Después surgió en el tiempo el tema de internet y las redes, junto con ANRED y la Red Eco Alternativo, fueron las primeras redes que salieron vía correo electrónico, me acuerdo. Cuando empieza, que ahí estuvimos juntos también. Sí. Que ahí estuvimos juntos. Eso al también comienzo. Fue con vos. Con Gustavo McLennan, actor. Sí. Bueno, Fabián Arencibia, Norma Cuño, una más. Adrián Ruiz estuvo en un momento también con nosotros en eso. Y sí. Desde la Red Eco, bueno, ya estuve muchos años con. Y ahí se construyó lo que hoy es la Red Nacional de Medios Alternativos, realizando encuentros internacionales, de los cuales vos también participabas, de radios y medios alternativos. Bueno, en los años 90 eso era fundamental en función de difundir aquello que no se difundía, digamos, ¿no? Era una cosa que teníamos, que pasaban, sucedían cosas en el país, luchas, y bueno, desde Los Locos, desde la Red Eco, desde de mucho tiempo después, porque no fue fácil construir la Red Nacional de Medios, logramos armar por ahí una comunicación desde el punto de desde el lado de los medios alternativos o alternativos o comunitarios. Así fue ese tipo de cosas. Después a uno en la vida, en lo personal, en lo individual, en lo personal, les van sucediendo cosas, y hasta que, bueno, yo tenía militancia política también, entonces en el tiempo decidí venirme a vivir a Chapadmalal. Intentamos acá en Chapadmalal trabajar con algunas radios comunitarias, pero uno venía cansada de un montón de cosas, de debates y cuestiones, y no salieron, no se pudo lograr, pero siempre está la idea, a través de las sociedades de fomento que existen acá en Chapadmalal, o Santa Isabel, o Los Lobos, que son los barrios que están cerca de donde yo vivo. Bueno, siempre está la idea de las radios, de armar una radio. Cada vez es más difícil, las situaciones no eran como eran antes, que por ahí eran más, o éramos más audaces. En todo claro. caso, éramos mucho más audaces que lo que hoy podemos ser, o algunos podemos ser, pero no encontrás algunas patas que te ayuden para tener esa audacia de poner un micrófono, otro parlante y hacer una propaladora. ¿O te acordás de las propaladoras? Bueno, aquellos que escuchen eso van a preguntar cuántos años tengo. Mara. Pero bueno. ¿Y el tema de la comunicación es apasionante. Claro. ¿Y cómo ves el tema de la comunicación, y qué diferencias ves entre esa época y ahora, más allá de que algunas que son las personales, ¿no? Porque estuvimos tanto tiempo juntos y haciendo tantas cosas que uno por ahí valora más eso que los momentos políticos para hacer cosas. ¿Cómo ves esa diferencia entre esos años y ahora? A mí me parece que en esos años como que teníamos una utopía, como que éramos más teníamos más certezas, teníamos compromisos, teníamos propuestas, como que era más, por eso digo, como que era más fácil, desde el punto de vista que era más fácil encontrarte con gente que pensara también como uno, más allá de los debates, porque nosotros, vos y yo, hemos tenido debates y ese tipo de cosas, pero claro. en general era es eso que yo a veces digo. Yo he estado en grupos de donde con diferentes posiciones, o por ahí distintos pensamientos o distintos ideas sobre un proyecto para llevar adelante, y siempre se llegaba a un acuerdo, siempre podíamos avanzar. No, y esto no quiere decir que uno aflojaba, entonces decía más si le digo a este lo que quiere y ya está. No, porque siempre había, era tan claro los proyectos que teníamos, era tan claro las ideas con los que nos juntaban, que a veces las distancias, aunque después nos llevaban debates en los cafés. Claro. Pero no, esas diferencias nunca troncaban un proyecto. Esto nos pasó, creo que a nuestro grupo, de Los Locos en su inicio, a los grupos de la Redeco y todo eso. A mí me da la sensación que después esas etapas, ¿cómo explicártelo? Pasivas, sin compromiso, tratar de encontrar jóvenes que se interesen y todo eso, cosa que me parece que hoy es distinto, que puede haber una cantidad de jóvenes muy interesados en todo caso en el punto de vista de lo que es la comunicación. Uh-huh. Aunque no sea solamente por que sea radio o que sea gráfica o audiovisual. Uh-huh. Después, en el tiempo, cuando aprendimos a manejar las redes, yo siento que no hay una coordinación en la información a través de las redes. Son, a veces hay informaciones desde un lado y del otro, ¿no? Desde el campo popular, si querés, y de los sectores de derecha o los sectores de poder, para ponerlo de un lado, ¿no? Uh-huh. Es como que está en la saturación de información. Y de información, ahora le dicen las fake news, que en realidad son las informaciones falsas, para hablar en criollo, ¿no? Uh-huh. Que distorsiona, que no, se rompió, no se ve, no está claro lo que es un comunicador, lo que es un periodista. Olvídate del estatuto del periodista, de todas estas cosas que hemos peleado, que se han discutido, uh-huh. que hemos trabajado. Es como que eso no está. Entonces hoy todo es permitido. Claro. La mentira. Claro. No se diferencia entre el que hace periodismo, el que es un operador de determinadas cosas y de determinados intereses. Claro, está claro lo que decís. Según de qué lado del sol de la vereda estás, ¿te acordás de la época? De qué lado del sol está, de qué lado del sol está la vereda, todas esas cosas, es según lo que ves y lo que escuchas. Y hay una falta de respeto, y en realidad está totalmente manoseado, está totalmente manipulada, si querés, la profesión de del comunicador y la profesión del periodista. Uh-huh. Vos no podés estar en un medio y decir que si tomás la bandina te curás del COVID. Bien. Vos no podés estar en un medio y no reconocer y no ver las debilidades y las dificultades y lo que no hace este gobierno actualmente. ¿Entendés? Claro. Está muy claro. Muy claro, Mara. La verdad que esta nota es un aporte. Así que voy a tratar de charlar más con vos, porque por ahí podemos sacar algunas conclusiones interesantes, Mara. Mara, bueno, yo quería agradecer todos los años que hicimos militancia juntos de la comunicación, sobre todo la Red Eco, el encuentro, los viajes, las charlas en los viajes y los debates. Y por supuesto el comienzo de Los Locos de Buenos Aires, así que te mando un beso grande. Nuestra noche ¿vos te acordás? Lo último, después ponelo. Sí. Nuestro viaje en Sanón, durmiendo en bolsa de dormir en Sanón, en Neuquén. Ahí fue el primer encuentro, 2004, de la primer red de medios. ¿Sí? Claro, de la red nacional. Ahí se creó la red de medios, la red nacional ahí se de creó medios. En la universidad, ¿te acordás? Bueno. Claro, claro. Bueno, Roberto. Mara, un beso grande. Un beso enorme y nada, aquellos oyentes, un saludo enorme, grande a aquellos que durante 30 años te siguen escuchando. Y nada, abrazo, y bueno, siempre cuando uno habla de y cuenta algo de lo que hizo en su vida, siempre está Roberto, siempre está Carlito, siempre están Los Locos de Buenos Aires, porque yo cuando empecé radio, que lo empecé Los Locos de Buenos Aires, bueno, todo es así, siempre está presente la radio, y bueno, y un agradecimiento por supuesto a la tribu, que en aquel momento nos dio la oportunidad de estar, salir al aire, ¿no? Así a esta radio. Y dijimos cualquier cosa en todo momento. un beso grande. Un beso grande. Chao. Gracias. Mara Curuchet, del grupo original de Los Locos de Buenos Aires, lo hacíamos con Carlos Rico, con Alicia Echagüe o Alicia Jerkovich, que donde esté seguramente nos estará mirando y viendo y corrigiéndonos como lo hacía en esa época. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los Locos de Buenos Aires. De periodismo artesanal, delineado en cada detalle. Hoy la verdad que es un día diferente para el programa, ¿no? Muchas charlas con gente que con la cual compartimos mucho tiempo en la radio. Y en este caso estamos en comunicación con Inés Farina, que me acompañó en la conducción en un tiempo, en otra época fue una productora que yo les recomiendo a todos los que quieran una productora que contraten a Inés Farina, que te puede hacer levantar a las 7 de la mañana y sin ningún problema. Y la tenemos en el aire. ¿Cómo te va, Inés? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Roberto? Qué placer escucharte. ¡Qué alegría! Pero vos sabés que me acordaba, porque ahora uno para hacer este programa estuvo recorriendo archivos, cosas, presentaciones que hemos pasado, y me acordaba que vos estuviste en la época más difícil de Los Locos, que fue los años que estuvimos a la mañana, 4 o 5 años, y los años que estuvimos todos los días, ¿no? Y todos los días a la tarde, ¿no? Y me acuerdo a la mañana, que empezaba el programa a las 8, lo que era tu trabajo siempre puntual a las 7 de la mañana y lo que era en ese momento llamar a la gente, ¿no? Así mismo. Vos sabés que me pasó en estos días que en el trabajo donde estoy ahora me pregunta, pues yo madrugo, pues bueno, ahora mi situación es con hijes y bueno, y todo más pelote, así que para trabajar tengo que levantarme muy temprano. Y justo me preguntaba a mi coordinadora, me decía, ¿vos siempre fuiste de madrugar o es ahora que estás obligada? Y digo, no, la verdad es que siempre funcioné bastante bien en la mañana y siempre me gustó. Y conté justamente, antes de que vos me dijeras que me ibas a llamar, conté que durante muchos años estuve en un programa a la mañana, muy temprano, y que me gustaba ir temprano. Claro, aparte la pasamos muy bien, digamos así, ¿no? Con nuestras cosas, a veces nuestras peleas. Tu laburo era el más difícil, porque yo me acuerdo que a veces decía, no, llamé a tal y que medio me dijo que no molestara, pasaban ese tipo de cosas, ¿no? Me atendían con la lagaña en el ojo, sí, tremendo. Pero bueno, en general, algunos protestaban, pero en general estaban más agradecidas que enojadas, digamos, porque nosotros en general llamábamos a gente que no lo llamaba muchos medios, con lo cual está bueno en gran parte. Pero bueno, siempre había quien protestaba un poquito porque lo sacaba de la cama. Sí, vos sabés que ayer estaba viendo la agenda que vos hiciste con todos los medios que íbamos conociendo, la gente que íbamos conociendo por conflictos, por cosas, y hay una agenda con más de 500 nombres, y me acuerdo que todo eso lo armaste vos, ¿no? Y haciendo producción todos los días, la agenda se hace casi sola, te diría, o sea, es un trabajo de sistematización, pero la verdad es que se hace sola. Claro. Che, Inés, bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Sé que estás en Radio Sur, ¿cómo son tus proyectos? Y estoy en Radio Sur, sigo ahí, estoy haciendo un programa que va los sábados, que también lo hemos grabado, que se llama Buenos Aires, vos quién sos. Es un programa que trata de llevar adelante los temas de la legislatura y de los movimientos sociales acá en ACABA, que creíamos que era como que no existen muchos programas que traten solo de eso. Por supuesto, hay temas nacionales e internacionales que no podemos evadir y no queremos evadir, con lo cual también existen, pero bueno, intentamos un poco centrar el eje por ahí, como para hacer algo distinto. Eso de este año, así que es un proyecto que empezó en cuarentena, así que lo hicimos 100% estudio desde casa, y bueno, y así estamos haciendo programas virtuales, que es difícil, es raro para los que hacemos radio desde hace tanto tiempo en el estudio, pero tampoco nos animamos a volver al estudio, sinceramente. Uh-huh. Y después estoy ahora laburando en el Ministerio de las Mujeres, mirá. Uh-huh. Hace re poquitos meses, hace 3 meses que estoy ahí en el programa de Escuelas Populares de Formación en Género. Estoy laburando uh-huh. ahí en el ministerio que dirige Lisa de Gómez Alcorta. Y bueno, uh-huh. tengo una experiencia en el trabajo en el Estado que yo nunca había trabajado. Y bueno, con todo lo bueno y lo malo que tiene eso, ¿viste? Claro. Inés, y entre la época que compartimos ahí el aire de la tribu y ahora, ¿cómo ves la cosa de los medios? ¿Ves que se ha avanzado en algunas cosas, sobre todo en los medios alternativos? Si no, si se ha retrocedido, ¿cómo lo ves vos? Vos estuviste entre el 2007, 2008 y el 2012, por ahí, más o menos, ¿no? Y desde antes, desde el 2000, ya en el 2004 estaba, desde el 2003, si no me equivoco. Sí, ¿o no? Sí, me parece que fue por ahí, 2004, por ahí, sí. Pero los mirá, programas claro, así de todos los días fueron después. Es decir, ahí estuvimos. ¿Te acordás que estábamos todos los días primero a las 4 de la tarde y después a las 8 de la mañana? Cambiamos. Yo ayer justo hacía memoria y trataba de acordarme, creo que en 2003, si no me equivoco, porque fue cuando Laura Pouso se fue a San Juan, para hacer así, hicimos como una cosa con Laura Pouso. Sabes que tenés razón, sí, y quizá un poquito antes del 2003, sí, ahora que ubico, sí. ¿Y cómo ves? ¿Qué diferencia puede? ¿Qué cosas crees? Creo que hubo avances y retrocesos, avances sobre todo en lo que tiene que ver con la organización popular, si se quiere, en la experiencia, digamos, o sea, hoy uno escucha un medio, sin contar con la tribu, que por ahí es la que viene haciendo experiencias desde más años, pero hoy uno habla de comunicación popular y no se imagina un medio hecho a los ponchazos, ya se imagina algo un poco más con formación y profesional, me parece. Y con organización detrás. Y después, bueno, en el medio estuvo la ley de medios, lo que pasa es que eso fue un avance, pero después fue un retroceso porque no se aplicó, o no se aplicó en lo que tiene que ver con los medios comunitarios, digamos. Pero bueno, también es un avance en el piso que se puso, en el piso legal, para salir a reclamar. Y aparte, yo creo en el piso legítimo, yo creo que si hay algo que dio la ley de medios, que creo que es lo que más le puede pedir una ley, es un respaldo de todo lo que vienen pidiendo estos tipos, está bien, ¿viste? Es lo que se viene diciendo. Y después de hacer cumplir la ley, siempre fue tarea del pueblo, ¿no? O sea, tarea del Estado, pero tarea del pueblo en las calles, digo, ¿no? Está claro que la tarea es del Estado, y si no se cumple, es responsabilidad del Estado, no estoy diciendo eso, sino que bueno, después ahí estamos los medios tratando de hacerla cumplir, y posiblemente eso sea lo más flaco que tenemos para ir y venir también. Poco empuje colectivo, mucha división entre los medios, pero yo eso creo que es propio del campo popular en Argentina, si se quiere. No sé si es propio de los medios comunitarios. No sé si se lo atribuiría a los medios comunitarios. Pero muchas organizaciones, o la mayoría, si se quiere, no terminan de asumir el reclamo de los medios populares como reclamo popular. Entonces, como que siempre es, ¡ay, los medios! Como si no fuera los medios populares una del eje principal de un proyecto político, no digo el más importante, yo creo que sí súper necesario. Creo que por ahí un ejemplo de eso que se puede ver y constatar tiene que ver con el empuje que se le dio en Venezuela a los medios populares para sostener el proceso chavista y el protagonismo que se le dio a los medios populares. Sin duda creo que uno puede, sí o sí hay que sacarle poder a los medios comerciales, está claro. Pero si vos no le das o no le posibilitas crecer a los medios populares, no haces un contrapeso ahí, y si no te da para sacar el peso que tienen los medios comerciales, podés apuntar a los medios populares para que por lo menos haya un contrapeso. Creo que eso no se ha hecho, no se ha hecho desde proyectos ni de gobierno ni de organizaciones políticas. No se ha hecho mucho, ¿no? Hay excepciones, algunos ejemplos hay. Pero bueno, por ahí lo que hace falta, si se quiere, es algo un poco más unitario y grande que en serio pueda dar la pelea, porque si no seguimos dando la pelea desde los medios, que seguimos siendo chicos porque seguimos sin poder crecer, como no, es como el huevo y la gallina en un punto, me da la sensación. Pero bueno, sí, creo que, que también hoy por hoy tenemos mucho recorrido acumulado, del cual también nos paramos para seguir creciendo como sector, como cada uno de los medios y como cada uno de los periodistas que estamos adentro de los medios, que yo creo que por ahí eso sea lo más interesante, esto que te decía al principio, ¿no? Que hoy prendes cualquier medio popular y no ves algo hecho ad honorem simplemente, digamos. Claro. Ves algo que tiene de sustento profesional, digamos. Claro, también tiene... Por ahí también tiene que ver todo con tiempos políticos. Yo, repasando la época que estábamos con ustedes, ocurrían cosas que ahora pasan, pero que los medios populares no se ocupan, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, nosotros sacábamos todos los días gente por el tema de los jubilados. Hoy los jubilados están mucho peor que en esa época y no lo ves reflejado en los medios populares. No lo ves en los medios hegemónicos, por supuesto, porque dan las noticias como, inclusive, como si fueran beneficiosas, pero no se ven los medios populares. Por ahí también hay alguna falla en los medios populares de no estar con los temas que son imprescindibles para la gente, ¿no? Como los temas económicos, como los temas sociales, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, por ahí habría que hacer una investigación más puntillosa y ver efectivamente qué sé yo. Mi sensación es rara porque, bueno, encima, viste, la cuarentena y la pandemia nos pegó fuerte a los medios populares. Entonces, tampoco este es un excelente momento para hacer un análisis de esa situación porque nos pegó fuerte porque no es lo mismo para un medio popular afrontar una crisis de la magnitud que estamos viviendo como que para otro medio, que aparte por ahí cobran el ATP, ¿no? la pauta. Qué sé yo, nosotros nada. Eso por un lado, pero por otro lado tampoco es lo mismo asumir la producción de un programa, la grabación de un programa, todo eso desde un medio popular en este nivel de crisis. Y por ahí, no sé, el momento más... qué sé yo, puntual para hacer un análisis de ese lado, porque creo que por ahí sería bastante negativo. De todas maneras, lo que decís vos puede ser cierto. Yo la verdad no tengo una investigación hecha actual, pero habría que ver. A mí, sinceramente, me sigue pareciendo eso de que sigue habiendo como muchas radios, muchos portales, muchos no sé qué, y por ahí existen todos esos temas que polulan en esos medios populares, pero que por ahí no llegan a tener la fuerza que se necesitan. Claro. Para efectivamente llegar a algún lado, digamos. ¿Se entiende? Inés, está muy claro, Inés. Bueno, Inés, yo quiero aprovechar el momento, ya lo hice alguna otra vez, pero agradecerte todo el tiempo que compartimos, porque mirá que fue tiempo, porque fueron más de 10 años, así que te aprovecho estas cosas, como les digo a todos, que tenemos los porteños de celebrar las cifras redondas para agradecerte por todos esos momentos. No, al revés, yo la verdad que agradezco a vos, agradezco a la tribu, agradezco haberme dado la experiencia, fue mi primera experiencia en radio, Los Locos de Buenos Aires, así que no la voy a olvidar nunca, no solo porque fue muy extensa en años, sino porque en serio fue mi primera experiencia. Aprendí una barbaridad, es como todo, yo cuando pienso en mi carrera creo que la debería hacer porque siento que hoy la haría de otra manera, y pienso en Los Locos y también pienso que necesito otra vez esa posibilidad de estar todos los días en una radio porque lo haría de otra manera, pero bueno, también necesito esos momentos para ganar experiencia y bueno, no hubiera sido posible sin la paciencia que nos tuviste vos en ese momento, que éramos re pequeños todos los que estuvimos ahí, y no hubiera sido así, claro, porque éramos todos pequeños. Éramos todos más pequeños, sí, sinceramente, pero bueno, nosotros estamos en pleno proceso de aprendizaje, creíamos que nos llevábamos el mundo por delante, pero la realidad es que estamos haciendo nuestra primera experiencia, Y bueno, y ahora estamos por ahí con mayor nivel de análisis y de visión del mundo, porque los años pasan y uno va ganando experiencia, pero bueno, no hubiera sido posible lo que somos ahora sin ese inicio, me parece. Bueno, muchas gracias. Así que los recuerdo con amor a vos, a Pablito, a la tribu de entonces, las que siguieron, etcétera, a Norita, bueno, a Mara, no sé, todos los que pasaron por ahí, qué sé yo, van a ser mis compañeros por siempre y los voy a recordar siempre porque fueron efectivamente mi inicio en esto que es el periodismo, digamos. Un beso muy grande, Inés, y muchas gracias, ¿eh? Bueno, feliz cumpleaños para los locos y a las locas. Y yo feliz ahora, cumpleaños, ¿no?, a vos, porque vos cumplís mañana, ¿no? Cumplo mañana, que va a ser hoy, porque si esto sale el miércoles 11 de noviembre es mi cumpleaños, cumplo 42. Así que hoy, entonces, cumplís años hoy. Así. Te mando un beso grande, muy grande. Beso grande, Roberto. Saludos a tu hija, que anda por ahí también, seguro, ¿no? Sí, sí, sí, Camilo está acá, es el responsable de que esto salga. Así que si te censuran, la culpa es de él. Ojo, Camilo, mirá que yo lo voy a escuchar. Un beso grande. Nos vemos. Y bueno, felicidades. Adiós. Gracias. Hablamos con Inés Farina, otra etapa muy importante de Los Locos de Buenos Aires. Lo que no todos están dispuestos a escuchar, los padres. La tribu. El sonido del deseo. La tribu. Encendida. Espacio publicitario. Ya salió el número 44 de revista Crisis. La casa no está en orden. La casa no está en orden. Suscríbete en revistacrisis.com.ar y te la entregamos a domicilio. Regulación y valor. Una entrevista a fondo con Matías Culfas. Además, Jimena Tordini sobre los desaparecidos del presente. También escriben Mariano Ginás, Natalia Gelos y Federico Cuxo, entre otros. Crisis, una revista que te queda. Conseguila en revistacrisis.com.ar. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Soy un soldado de un juego online. Puedo hablar con tu hijo, jugar de equipo, convertirme en su amigo y confidente para finalmente acosarlo. Los acosadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan redes sociales, juegos online y otras aplicaciones para engañarlos. Habla en familia sobre grooming y no dudes en denunciar al 137. Informate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Lo que vive tiene pulso. Tiene memoria. Tiene cuerpo. Está presente. Habla. Lo que tiene pulso, impulsa. Tiene movimiento. El sonido del deseo. Tiene cuerpo. Habla. La tribu. Impulsa. Encendida. 30 años de periodismo dependiente. De los oyentes. Créeme así, piantao, piantao, piantao. Somos los vivos de siempre. Buen día. Es que mi perro ya está despertando. Es que mi perro se empieza a cantar. No se desesperen, no. Si algo sale mal, no se detengan. Haremos una linda mañana. Brillante sol nos va a iluminar. Comienza el largo día. Son locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pre- Locos de Buenos Aires. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coconducción, Adrián Pulieiro. Producción, Inés Farina. Operación técnica, Alcira Garido. Artística y edición, Pablo Fernández. Hoy es un día especial, venimos teniendo charlas con mucha gente a la cual apreciamos y la que ha pasado por el programa. Estamos comunicados con Adrián Pulieiro, me acompañó en la co-conducción durante muchos años, sobre todo algunos años a la mañana cuando estábamos todos los días. Y lo tengo en línea. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. Bien, muy bien. Contento de que se hayan acordado de mí. Los acordamos de todos. Lo que pasa es que a veces el tiempo es tirano, ¿viste? Cosa que no se dice nunca en la radio. Sí, me imagino, pero aparte mucha gente. Y sí, hoy la idea es hablar con unos cuantos. Va a ser un programa en realidad atípico, ¿no? Porque este programa sigue manteniendo más o menos la estructura de cuando lo hacíamos juntos, ¿no? Mucho llamado, mucho conflicto. Uh-huh. Y en este país que de eso hay todos los días, te imaginarás que seguimos manteniendo ese criterio. Adrián, yo lo primero te quiero... Hoy, a algunos años de que hiciéramos el programa, agradecer que después del programa algunas veces hiciste alguna columna y agradecerte también algunas cosas que has escrito en donde hablabas del programa. Así que primero era eso y lo quería hacer al aire. Y bueno, y por estas cosas, viste, que tenemos los porteños de festejar en las cifras redondas. Y por otro lado, charlar un poquito y preguntarte, ¿qué recuerdo tenés vos de Los Locos de Buenos Aires? ¿Cómo lo vivías en ese momento? O sea, para mí en lo personal fue un momento muy importante. Calculá que yo había hecho... yo estudié comunicación, estaba terminando la carrera, había hecho algo de radio allá en mi barrio, me sumé a Los Locos y fue la posibilidad de hacer radio durante 6 años seguidos todos los días y sumarse a algo que ya andaba, ¿no? Como se suele decir en el fútbol, una cosa es cuando alguien que recién empieza se sube a algo que ya anda y otra cosa cuando le tiran ahí un piano. En mi caso fue sentir que me sumaba a algo que ya tenía su trayectoria y su espacio ganado, entonces fue relativamente fácil y sobre todo fue mucho aprendizaje. Ahí armamos un equipo, ¿te acordás? Estabas vos y estaba Pablo. Uh-huh. Inés. Arrancamos a la tarde en aquel momento y entonces yo al mismo tiempo... Al mismo tiempo que me sumé yo, se sumó Inés, también al principio estaba Tito. Uh-huh. Con lo cual fue mi gran experiencia en radio. Y hoy por hoy, que soy docente en la Universidad de La Pampa, doy radio, sigue siendo como mi punto de referencia en términos prácticos más importante. Y bueno, y la tribu y todo ese ambiente. Yo estuve entre el 2003 y el 2009, años de muchos cambios, muchas cosas importantes a nivel América Latina, post-2001, o sea, una época que para hacer comunicación estuvo más que interesante. Así que, por mi parte, recuerdos de los mejores, sin esa nostalgia, porque lo siento como muy, muy vivo todo. Y después, bueno, esto que... De ir los lunes cuando ganaba River muy contento, cuando ganaba Boca y perdía River más complicado, y cuando ganaba Boca, cuando jugaba River y Boca estaba complicado en esa época. Me tocó una época complicada de la que me tocó en estos últimos años muy dulce, ¿no? Yo recuerdo mucho que nuestras charlas y Inés teniendo que poner orden para ir al aire. No, y no. Y, no, y en los hechos nos impusieron una columna de deporte como para que nosotros canalicemos por ahí y no estemos hablando de fútbol. Claro, Sebastián Mauro, sí, sí. Claro. Pero bueno. Adrián, ¿y cómo ves la comunicación? ¿Qué diferencias ves entre esa época, vos hablaste del 2003 que empezaste, y el momento actual? ¿Cómo lo ves? Y más ahora que sos docente en la facultad con este tema, ¿no? Y por un lado, nosotros en ese momento todavía no estaba todo tan comido y atravesado por las redes sociales, ¿no? Si bien internet ya había llegado y estaba presente, me parece que se hacía un periodismo menos tuitero, de alguna manera. Después la radio, me parece que hoy por hoy, en ese cruce tiene más variantes de las que teníamos en ese momento. Las tecnologías fueron facilitando algunas cosas y generando algunas oportunidades que en ese momento no estaban, aunque nos las ingeniábamos para hacer, pero digo, me refiero a un tipo también de emisión y de escucha en vivo y solo en vivo en ese momento, y hoy con otras posibilidades que para hacer periodismo tan buena. Y después, más en términos culturales y políticos, veo un periodismo muy polarizado y muy muy venido abajo al mismo tiempo, ¿no? En términos de lo que se dice y de lo que apela, ¿no? Todo el tiempo apelando a solo el impacto y en todo caso a generar un poco de ruido y pocos espacios para darle una vuelta a las cosas, para poder profundizar, para poder seguirle el hilo a los procesos, que era un poco lo que tratábamos de hacer y que, bueno, vos seguís así. Adrián, bueno, ahora estás trabajando, seguís siendo investigador del CONICET, ¿no? Estuve en CONICET con beca doctoral, postdoctoral. Ahora estoy en una experiencia que se llama Instituto Tricontinental de Investigación Social, y lo pueden buscar ahí, que hacemos cosas. Y después soy docente ahí en la carrera de comunicación de la UBA desde hace mucho tiempo y desde hace un poco menos, pero ya varios años, en la Universidad de La Pampa. Así que andamos. Bueno, yo me alegro mucho. Ganas de hacer radio, con ganas de hacer radio siempre. Claro, porque estuviste también en Radio Sur un tiempo, ¿no? Estuvimos en Radio Sur, sí. Fue contemporáneo, un poquito ahí con Los Locos, y después varios años más. Me saqué el gusto también de estar los sábados a la mañana. Quemar las naves, era lo que hacíamos. Quemar las naves, me acuerdo, estaba los sábados a la mañana, sí. Adrián, bueno, nuevamente agradecerte mucho, me acuerdo de muchas cosas, me acuerdo cuando te tenías que ir temprano a la tarde que eras director técnico de Bomberitos. Acá lo tengo a Camilo, que es el que hace que este programa se pueda hacer, lo tengo de operador y hace toda la artística, todo. Era. Y bueno, y en esa época que vos dirigías Bomberito, Camilo tenía más o menos esa edad y alguna vez fuimos, claro, a jugar a Bomberito. Así que bueno, agradecerte todo. Le mando un saludo también, que era un niño en aquellas épocas. Qué bueno que tome la posta también. Bueno, esperemos, no sabemos todavía. La pandemia ha hecho que nos hayamos tenido que reinventar, ¿viste? Como se dice ahora. Y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Yo te mando un abrazo muy grande, Adrián, y sé que estás muy ocupado agradecer también. Estoy ocupado como cualquier padre con niñes en cuarentena. ¿Cuántos chicos tenés? Te mando un abrazo. Sí, Malena de 4 meses y Violeta de 4 años. Bueno, yo te mando un abrazo grande y gracias por por la comunicación y muchas felicitaciones porque sé el esfuerzo que implica sostener un proyecto de esas características tantos años y en este país. Así que te mando un abrazo. Gracias. Un abrazo grande, Adrián. Chau, chau. Nos vemos. Bueno, Adrián Puleiro. Los Locos de Buenos Aires. Entra a www.fmlatribu.com. Me voy acordando de algunos nombres, ¿no? Una época, la primera época, nos acompañó Roberta, mi hija, con Natalia Incoya Garay y con Celeste Neira. Fueron productoras durante un tiempo, que no me quería olvidar de ellas. Y después, bueno, tuvimos cantidad de columnistas. Sebastián Mauro, que era columnista de deporte, Julio Gambina, que en economía, que hoy sigue, cuando podemos lo llamamos. Mario Muñoz, que hacía internacionales. Bueno, todos los operadores. Bueno, en el nombre de Miguelius, saludo también a todos los operadores, Manotas, qué sé yo, hasta Hugo Lewin nos operó, hasta Ernesto Lama, no sé, cantidad de gente. Y ahora quería poner un tema de alguien que haya pasado por la radio. Por la radio pasó muchísima gente que daba sus primeros pasos y que después, por suerte, le fue muy bien. Como así también pasó gente que ya estaba más o menos consagrada. Fíjense que en 30 años tantos pasaron. Bueno, de lo que más me acuerdo de Javier Martínez, de Manal, de Pajarito Saguri, de Miguel Cantilo, de Vicente Feliú, de la Trova Cubana. Bueno, cantidad de gente. Fran Delgado, también de la Trova Cubana, cantidad de gente que venía, que cantaba, los Inti Guaira, bueno, cantidad. Pero me acuerdo que llegó alguien que nos pareció muy buena gente en ese momento, y que lamentablemente hoy no la tenemos con nosotros, y que yo creo que hubiera sido mucho más famosa de lo que hoy es de lo que hoy es, por cómo era, ¿no? Y aparte la tratamos, y muy buena persona. Tamara Castro habló, así que vamos a escuchar Río Verde, y un homenaje a todos aquellos que vinieron al programa. Río verde, que trajiste río verde, que tendrás en esa piedra que en el fondo reverdece. Por lo verde parece ser, por lo verde parece ser, ese llanto de mi amada que en el cauce vuelve a crecer. Río verde, agua clara que se pierde. Río verde, vuelve a apagar mi sed. Prometiste volver, dijiste que al fin podrías querer. Prometiste ser fiel y al verte partir amarte juré. Río verde, agua clara que se pierde. Río verde, vuelve a apagar mi sed. No bajarás, en invierno no bajarás, en las cumbres te quedarás, atrapado entre la nieve. Dulce ojito de agua verde, dulce ojito de agua verde, por septiembre te mirarás en los ojos de las flores. Río verde, agua clara que se pierde. Río verde, vuelve a apagar mi sed. Prometí quisiste volver, dijiste que al fin podrías querer. Prometiste ser fiel y al verte partir amarte juré. Río verde, río verde, agua clara que se pierde. Río verde, río verde, vuelve a apagar mi sed. Y también vinieron cantidad de escritores. Vinieron artistas, escritores, lo que se te ocurra, qué sé yo. Yo, porque leí todo de él, me acuerdo de que estuvo, por ejemplo, Abelardo Castillo pasó por el programa, para mí uno de los mejores escritores argentinos, pero bueno, cantidad de escritores conocidos, no conocidos. Y hoy vamos a homenajear a esos escritores con una poeta que pasó en algún momento por su programa, y que nos dejó este audio, que aparte hace una presentación de un libro que nuevamente, antes que lo presente, vale, lo vamos a comentar acá en el programa. Pero escuchémosla, Laura López, que alguna vez también estuvo en Los Locos de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Laura y les voy a leer unos poemas de mi nuevo libro, Fin de Semana Largo, que editamos con Litoral Dark. Del mar gitano, su amor de estrellas. De la prisión de A2, de los incendios ebrios, el mar supo hacer sus olas. Recordar lo que fue ser niño al observar a los ancianos, gritar a toda máquina, a todo volumen, a toda voz. Quien no llegue a enamorarse ahora, no lo hará jamás. Quien no llegue a emocionarse ahora, no lo hará jamás. Quien no llegue a cantar ahora, no lo hará jamás. Bueno, estos son dos poemas de este libro que ahora tengo en mis manos. Está recién salido de imprenta y lo vamos a estar presentando en el mes de diciembre. Así que bueno, yo estoy muy contenta y estoy acá con André y con Belu, María Belén Anelli y André Danelli, las editoras de Litoral Dark. Así que bueno, vamos a charlar un poquito con ustedes y gracias por invitarnos a celebrar los 30 años de Los Locos de Buenos Aires. Hola, gracias por dejarnos participar de los 30 años de Los Locos de Buenos Aires. Litoral Dark es una editorial independiente que surgió en el 2019, este es nuestro segundo título y estamos muy contentas de poder compartirlo con ustedes. Los esperamos para la presentación del libro el día 12 de diciembre en Chimera Arte, en la calle Tres Arroyos, 402, en el barrio de Villa Crespo. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los Locos de Buenos Aires. Escuchado, te digo que en algún momento ya me estaba por poner a llorar, porque hay gente muy querida con la cual no hablaba hace tiempo por diferentes razones, porque bueno, como ustedes vieron, hablamos con Fabiana que estaba en Córdoba, hablamos con Adrián que estaba en Chivilcoy, hablamos con Laura Pouso que estaba en San Juan, así que bueno, cada uno haciendo su vida. Y claro, no me estaba olvidando de uno de nuestros baluartes durante mucho tiempo, y al cual le debo mucho porque su conocimiento de radio era muy, muy grande. Y que bueno, con él estuvimos hablando los últimos años y vamos seguramente a seguir hablando en este programa. Hablo de Francisco Godine Galay. Te dejo el cierre para vos, porque columna no va a haber, no hay tiempo para nada. Pero te dejo el cierre, hacelo vos, porque estoy re emocionado. Bueno, muy lindo programa, un programa que por lo pronto no lo vamos a repetir. Personalmente, si tengo que decir algo, es que todos estos años acá fueron aprendizaje, fueron crecimiento. Y la verdad que entré en un, ya en un mundo, en un universo que estaba muy, de alguna manera, estructurado hace muchísimo tiempo, lo cual me facilitó inclusive meterme en el mundo de la radio en sí. Así que con esta emoción que tenés vos encima, nada, nos vamos del programa. Con este, con estos 30 años y con, bueno, por 30 más, o lo que dé. Ojalá puedas. Chao, hasta la semana que viene.